Buenas noches a toda la audiencia que nos está siguiendo por el 97.1 y por el streaming de Radio Tlayuda. En estos momentos vamos a cerrar el tema de contenidos de la radio con un equipo de compañeras, de mujeres que nos hablarán de todo el proceso organizativo de las mujeres a partir de 2006. Las compañeras de Mujer Nueva, de Vocal y de COA. En el momento también está el Festival de Música, por lo que estará también de fondo, así es que si por ahí sube o baja tantito la música que está de fondo, pues es porque estamos en vivo. Y gracias por su comprensión, gracias por estar sintonizando el 97.1 y a Radio Tlayuda también, que nos está mandando por internet. Saludamos a todos y un saludo desde el Zócalo. Dejamos entonces el micrófono en la conducción a Chivis, la compañera que va a moderar esta mesa de estos procesos organizativos, 10 años ya, después de 2006, con las mujeres. Adelante, Chivis, ahí presentas a las compañeras, ¿no? Sí, muy buenas noches a todos los radioescuchas. Pues nosotros nos encontramos aquí en el evento conmemorativo a 10 años de la resistencia popular del 2006, y entonces nosotros pensamos que no hay nada que conmemorar, que la lucha sigue permanente y que la participación de las mujeres en el movimiento es eminentemente natural, porque somos parte de esta sociedad. No se nos tiene que dar un espacio aparte, porque es la construcción de una sociedad distinta, y en ese sentido la participación de las mujeres es eminente, porque somos más de la mitad de la población. Y pues aquí estamos con las compañeras que hace 10 años hicieron partícipe en esa lucha que nos hizo vibrar a todos, cambiar el chip de que en la televisión solo pudiéramos ver a las grandes estrellas, sino saber que también la televisión era de uso común, como lo hicieron las compañeras del colectivo Mujer Nueva, y que no es algo conmemorativo, que hoy a 10 años seguimos participando y construyendo con ellas, con un movimiento que incluye a mujeres y hombres, pero que desde luego la participación de la mujer es eminentemente natural, porque nuestras condiciones en la sociedad no son iguales para hombres y mujeres. Y bueno, también tenemos la participación de la compañera Esther, que es compañera mía de organización de Vocal, de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, que somos un colectivo que emerge del movimiento social del 2006, y tenemos la participación de Victoria, de nuestra compañera, que es esposa de un preso político, pero también compañera de lucha de hace 10 años del proceso organizativo de la COA, de la Coordinadora de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas de Oaxaca. Y bueno, esta coordinadora incluye a varias organizaciones y se trabaja directamente desde una visión de cambio de la sociedad, pero en la construcción de la práctica. Entonces dejamos el micrófono a ellas para que nos hablen, no de la conmemoración de hace 10 años, ni cómo, ni de lo que es el día a día de organizarnos como mujeres y de organizarnos en la casa, de organizarnos en la lucha y también hacer eminente nuestra participación en esta lucha. Y cedemos el micrófono a nuestras compañeras de Mujer Nueva. Hola, buenas noches a todo el pueblo. Nosotros somos integrantes del colectivo Mujer Nueva y no podemos faltar en este momento tan importante en este proceso de transformación. Así como hace 10 años las mujeres estuvimos en todas las actividades que demandó este movimiento, por eso a partir de entonces no hemos dejado de participar, de organizarnos, de entendimos que es muy importante nuestra participación en todos los espacios. Como mujeres hemos construido espacios como los tianguis populares, como el aprendizaje con otras mujeres, en rescatando nuestros saberes comunitarios, en la cuestión de rescatar, ¿no?, la medicina, toda la cultura popular que hay y que a partir del 2006 como colectivo hemos estado construyendo en unión con otras mujeres como Vocal, como las compañeras de las colonias. No hemos dejado de participar y desde luego en todas las actividades como ahora, que es defender, ¿no?, la la lucha del pueblo, porque ya no es solamente del magisterio, en contra de todas las reformas estructurales. Entonces aquí también hemos estado como colectivo en el apoyo, desde elaborar comida, participar en discusiones, participar en las propuestas, estar siempre pendientes de lo que se requiere dentro del movimiento popular. Tenemos también la participación de otra compañera del colectivo Mujer Nueva, la compañera Ita, que también nos va a hacer parte de sus reflexiones a estos 10 años. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Itandewi y bueno, ahorita estamos pues muy emocionadas compartiendo aquí con las compañeras este momento tan emotivo, ¿no? Porque nosotras participamos en el 14 de junio y participamos en el primero de agosto, y definitivamente la experiencia que nos deja a nosotras es de que hay un antes y un después del 2006. Las mujeres no somos las mismas desde ese momento, desde ese día hemos cambiado bastante, y nosotras aprendimos a que la organización es lo único que nos va a sacar adelante. Y bueno, en ese sentido nos hemos sentado con muchas mujeres de las colonias, compañeras, nos hemos sentado a platicar, a comer, a compartir aprendizajes, experiencias, y juntas estamos planeando qué es lo que viene, ¿no?, más adelante, porque necesitamos las mujeres estar bien en este sistema político patriarcal, ¿no?, que quiere que las mujeres no asuman sus derechos fundamentales, ¿no? Ellos no le apuestan a la vida, ellos le apuestan a la muerte, nosotros le estamos apostando en este momento al vivir bien, sobre todo. Y bueno, nosotras estamos muy dispuestas a seguir luchando, a seguir participando, porque la mujer tiene que estar en las luchas, ¿no? Ninguna lucha puede avanzar y puede salir adelante si la mujer no está presente, ¿no? Tiene que verse el sentir, el pensar de las mujeres, no queda de otra, ¿no? Aunque las mujeres también tienen que aprender a asumir esos derechos, aunque los hombres estén dispuestos a no dejar esa posición tan, ¿cómo podría decir?, tan a gusto en el que se encuentran, esa comodidad que tienen, pero creo que es a costa de las mujeres y eso ya no lo podemos permitir más. Y mientras, pues nosotras seguiremos continuando en esta lucha política, dando la lucha contra las reformas, porque si estas reformas avanzan y siguen, nosotros no vamos a estar bien, compañeros. Y hago un llamado también para que todos los jóvenes, las jóvenes, participen en esto y tomen conciencia de lo que nos espera, de lo que el capitalismo, de lo que el sistema patriarcal quiere para nosotras, ¿sí? Gracias. Sí, pues bueno, con estas participaciones también tenemos a la participación de nuestro compañero Esther, parte del colectivo vocal. Tenemos una pequeña falla técnica, vamos a cambiar el micrófono. Recuerden que estamos en vivo. Bueno, decía que en estos 10 años que han pasado, ahorita escuchando a las compañeras también me doy cuenta que hemos cambiado mucho, pero también hemos cambiado mucho en la forma en la que hablamos. Más allá de decir somos mujeres y por eso nos merecemos o por eso somos seres humanos igual que los hombres, hablamos de cosas más diferentes. Ahora ya hablamos de palabras como patriarcado, que es algo que no teníamos una concepción hace 10 años. Sabíamos que existía, pero no sabíamos, no le habíamos puesto nombre. También sabíamos que había feminicidios, pero no podíamos explicar por qué era diferente que mataran a una mujer a que mataran a un hombre. En este momento tenemos esas herramientas que hace 10 años no teníamos para poder explicar por qué como mujeres teníamos una lucha, por qué como mujeres defendíamos que somos más de la mitad de cada pueblo. O sea, ese tipo de cosas creo que es el resultado de un movimiento que nos llevó a mujeres, y cuando digo mujeres, que fueron a la escuela, que tienen una carrera, pero también a mujeres que estaban en sus casas, a mujeres que tienen niños, a niñas que ahora ya son unas jóvenes, las llevaron a construir también esos lenguajes, nos llevaron a construir esos argumentos que ahora hacen que nosotras como mujeres, aparte, usemos un tipo de... A mí me sorprende el lenguaje que tenemos. Ahorita las estaba oyendo y decía, ¿qué es lo que a mí me queda de 10 años? Me queda eso, no me queda ver la capacidad que tuvimos en 10 años de construir un lenguaje lenguaje de verdad que nos construyera como mujeres, pero también de construir ese lenguaje que nos diera los argumentos para poder defender esa lucha que como mujeres empezamos sin darnos cuenta, que nos llevó a las calles y que aparte de que nos llevó a las calles, nos llevó a darnos cuenta de que había cosas que estaban mal y que por más que los compañeros estuvieran con nosotros en la calle, también nos dimos cuenta que había cosas que esos compañeros habían aprendido y que era también parte de nuestra labor con esos compañeros que estaban en la calle con nosotros, con esas compañeras que estaban en la calle con nosotras, tratar de explicarnos entre todos de qué se trataba. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes que yo me quedo en estos 10 años y es una ganancia pues buenísima, ¿no? Bueno, ahora tenemos la participación de nuestra compañera Victoria, que es parte de la COA, de la Coordinadora de Organizaciones. Entonces, la presentamos. Y buenas tardes, yo soy Victoria. Aparte de ser parte del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, también soy esposa de un preso político, que es César León Mendoza. A mí, por ejemplo, ¿qué me dejó estos 10 años de lucha, ¿no? Desgraciadamente me dejó a mi esposo preso, pero aquí seguimos en pie de lucha y nos aprendió también a conocer las diferentes organizaciones, las diferentes compañeras, las diferentes mujeres con las que se puede trabajar. Nosotros como COA creemos que es importante reconstruir y organizarnos, formar parte de algo, pero construirlo sin la suciedad que se construyó en el 2006, porque desgraciadamente lo que se construyó en el 2006 fue algo muy importante, pero también entraron organizaciones, gente que se infiltró para poder destruir lo que era la APO, lo que fue en su momento la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, esa gente que se infiltró, que hasta el momento de ahorita se sigue infiltrando, siguen tratando de romper lo que poco a poco y desde abajo queremos construir. ¿Por qué lo menciono? Porque a nosotros el 2006 nos dejó la enseñanza de que nosotros no tenemos líderes, tenemos representantes y que nosotros no somos unos protagonistas y tratamos de que las nuevas generaciones sigan con ese trabajo que nosotros empezamos. Nosotros creemos que es urgente reorganizarnos para formar algo, pero algo en lo que se pueda trabajar por justicia, no que nos utilicen suciamente para sacar proyectos o para negociarnos, ¿no? como ha pasado en otras ocasiones. Desgraciadamente nos conocemos ahora después de ese 2006 todas las organizaciones y sabemos con qué pie cojean cada uno. Nosotros hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones sociales y populares a reconstruir el movimiento social para lograr la libertad de nuestros presos políticos y detener el proyecto de muerte que nos pretenden imponer los grandes ricos del país y del mundo en complicidad con el gobierno. Nosotros como COA acordamos instalar un campamento con forma indefinida, no solo para apoyar al magisterio, sino para apoyar a todos nuestros pueblos, nuestras comunidades que desgraciadamente se nos olvidan mucho y principalmente la libertad de nuestros presos. Creemos que nuestros presos no son una monedita de cambio en la que podamos ahora sí que intercambiar por otras cosas. Yo se los digo como mujer de lucha, como compañera de un preso político, también les hablo como madre. ¿Qué nos ha dejado el 2006? Pues nosotros como familia, como mujer, hemos sufrido muchísimo, ¿no? Desgraciadamente la represión, el miedo, ¿no? También porque lo tenemos, el miedo de estar solas, porque yo soy madre de 3 niños, junto con mi compañero. Gracias al apoyo de las compañeras que he tenido, como son el apoyo de las compañeras de Mujer Nueva, de Vocal, de varias maestras, hemos podido salir adelante y nos han dado la fortaleza también para continuar esto. ¿Por qué? Porque esto no es un movimiento nada más de mujeres así, somos hermanas, somos compañeras, somos hermanas de lucha. Tal vez yo, por ejemplo, a mi familia la tenga lejos, pero gracias a las compañeras me siento protegida y sé que ellas me van a apoyar hasta el momento que logremos vencer este régimen. Sí, pues efectivamente yo creo que una lectura que tenemos todas las que hoy compartimos la mesa es que la solidaridad de nosotras hermanó, y entonces es lo que se conoce en el feminismo como sororidad, pero precisamente es eso, de que nos reconocemos como mujeres y en ese sentido nos ayudamos y tejemos algo que va más allá de lo profundo, ¿no? De conocernos y tejer algo que no se rompe, porque tejimos una comunidad muy pequeña, pero eso nos ayudó a superar momentos muy difíciles, porque no ha sido fácil esta lucha en el movimiento social a 10 años, no ha sido fácil, y han sido lo que hemos hecho al sistema capitalista patriarcal es arañarlo. ¿No? Lo que tenemos es una construcción muy grande, ¿no? Que afortunadamente cuando nos decían tenemos esta oportunidad de hacer esta mesa de cierre del tema de las mujeres, yo decía es que no somos un tema, somos parte de esta sociedad y hay que hacer cambios en este movimiento al cual pertenecemos, porque somos parte de esos cambios que tenemos que ir dando el día al día, ¿no? Y entonces cuando yo decía ¿a quién invitamos? Yo eminentemente decía claro que voy a invitar a las maestras del colectivo Mujer Nueva, porque para mí han sido un proceso de enseñanza, conocer no solo en las calles, acompañándolas a dejar café o pan en las barricadas, sino también construir los puntos de diferencia política para decir no, compañera, yo pienso que es así, que aunque nos enojemos, creo que desde la construcción del poder sacar nuestro sentir, podemos ir construyendo una sociedad distinta que incluya los puntos de vista de todos, porque creo que es necesario, hizo falta escucharnos más en el 2006 y creo que estos 10 años nos han permitido irnos escuchando poquito a poquito. Nosotros queremos recordar que este es un programa en vivo y entonces se está filtrando como mucho eco y mucho sonido de afuera, porque precisamente es un concierto en vivo en el cual pues tenemos grupos musicales y entonces está escuchando de fondo como incluso que están ensayando los compañeros y compañeras y que acaba de terminar la compañera Mare, pero entonces les pedimos paciencia, pero así es el movimiento, ¿no? Entonces hay mucho bullicio, pero ese bullicio, como se hacen las asambleas en los pueblos, tiene que haber un proceso también de construcción, de escucharnos y de organización, y un poco eso queremos dejar en esta mesa, de que cuando escogimos a esta mesa plural, fue un poco en el sentido de que construimos a partir de la práctica, que no pensamos que las cosas tengan que cambiar en papel, sino en lo cotidiano, en las construcciones que se van viendo, a lo mejor no son visibles masivamente en los medios de comunicación y en esas formas que no nos pertenecen, pero sí en la cotidianidad de un mundo distinto para nosotras y para con otras mujeres y para con otros comunidades con las que se construye, pero también con organizaciones y pueblos, para pensar que es necesario un cambio aquí y ahora para nosotras las mujeres. Vamos a un corte con esta canción y con los compañeros de Tapacamino y regresamos en esta mesa de la participación de las mujeres a 10 años del 2006. El día de hoy se dio a conocer en el portal Aristegui Noticias un trabajo periodístico, una investigación realizada por Irving Huerta y Diego Sorno sobre la red de negocios del ex gobernador Ulises Ruiz y el actual subsecretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña. Les pido que consulten este material periodístico, está en el portal Aristegui Noticias, y que revela lo que muchos ya sabíamos y que es la corrupción en los altos círculos de poder. Entonces, es muy importante que conozcamos esta información y que la difundamos de manera amplia. Si lo ponemos atrás. Vamos pues a recibir nuevamente con un fuerte aplauso al grupo Tapacamino. Para tu voz, okay. Para arriba, para tu voz.